Es una presentación exclusiva de Sanapié, la línea más completa para el cuidado de sus pies. Quiero saber qué hora tenemos en Uruguay, qué hora tenemos. 6:29. Muchas gracias, Monte Carlo. Sanapié, y acuérdese, todos los días, antes y después de usar sus pies, Sanapié. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM. Llega el más importante contacto con la noticia. Diario Oral Monte Carlo. 120 minutos con el más completo panorama informativo. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Diario Oral Monte Carlo. El primero en informar. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días, titulares. La Cámara de Diputados aprobó la rendición de cuentas y con votos de cabildo abierto que dio la mayoría al Frente Amplio, se dio luz verde a aumentar el tope para endeudarse, como lo solicitó el gobierno. En una extensa sesión que culminó en la madrugada, el plenario fue escenario de fuertes debates sobre la marcha de la economía del país. El texto pasará en esta jornada al Senado. A pesar del aumento de los casos de gripe, no habrá modificación en el calendario de las vacaciones de julio, que serán de una semana. Las vacaciones de invierno están previstas desde el lunes 30 de junio al domingo 6 de julio. Salud Pública hizo recomendaciones para adoptar conductas preventivas mediante el uso de tapabocas, lavado de manos, uso de alcohol en gel y evitar espacios cerrados. El gobierno remitirá al Parlamento en las próximas horas los proyectos para la rebaja del IVA, exoneración de aportes patronales y el régimen simplificado de importación para departamentos de frontera. El gobierno uruguayo mantendrá personal local tras ordenar la evacuación del embajador y del cónsul en Teherán por el conflicto entre Irán e Israel. El canciller Mario Lubetkin viaja hoy a Nueva York para reunirse con autoridades de las Naciones Unidas y gestionar el retorno de los efectivos uruguayos en la misión de paz en el Congo. Los intendentes electos de Salto y Paysandú, Carlos Albizu y Nicolás Oliveira, dejaron Israel por tierra y ya están de retorno a Uruguay. Fiscalía indagará a la mujer que fue clave en el desvío de $1,000,000 del Fondo Social de la Construcción. Partido Comunista respaldó al senador Oscar Andrade y al diputado Daniel Diverio, mencionados por Fiscalía por los tres extrabajadores del Zunca, condenados por el desvío de fondos. El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petite, propone que el Instituto Nacional de Rehabilitación sea un servicio descentralizado y que se busquen medidas alternativas a la prisión. Desde la oposición hubo críticas al ministro del Interior, Carlos Negro, quien responsabilizó a la LUC por la muerte de cuatro reclusos del CONCAR tras un enfrentamiento entre presos. Una mujer de 21 años murió y un hombre de 31 con profusos antecedentes penales resultó herido gravemente tras recibir al menos 9 disparos en el barrio La Teja. El ataque ocurrió a las puertas de un almacén por parte de un individuo que actuó en solitario. 2 individuos fueron imputados como presuntos autores de un delito de homicidio especialmente agravado tras matar a una mujer de 33 años que irrumpió en el domicilio de ambos en Ciudad del Plata. Deberán cumplir prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación. 2 hombres fueron atacados a balazos en la ciudad de Rocha. Se sortea entre 250 vehículos empadronados en Montevideo la exoneración del estacionamiento tarifado durante un año. En el deporte se destaca que Nacional va hoy por seguir en su racha positiva cuando enfrente a Juventud en el Gran Parque Central por la 5ª fecha del torneo intermedio. Los Albos llevan 10 triunfos al hilo a nivel local, lideran la anual y su serie del intermedio. Los tricolores tienen y están aguardando la respuesta de Nicolás Lodeiro y si acepta algunas pautas que pide el club, llegará al equipo de Peirano. En el inicio de la etapa, Wanderers y Defensor Sporting empataron anoche sin goles. Hoy también jugarán Danubio Racing en Jardines y Montevideo City Torque con Miramar Misiones. Mañana Peñarol visitará Liverpool en un partido que puede ser clave para la definición de la serie. y puede influir también en el puntaje acumulado. River Plate de Argentina debutó con un triunfo 3-1 sobre Urawa de Japón en el Mundial de Clubes. Hoy debutan el Manchester City ante el Wydad y Real Madrid frente al Hilal en este último partido. El uruguayo Leván González será el árbitro VAR. Del exterior, en Argentina, la justicia confirmó la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y deberá usar tobillera electrónica. Tras la intervención y activación de las sirenas de alerta, a esta hora el ejército israelí interceptó una aeronave sospechosa en el norte del país. Israel justifica en las Naciones Unidas los ataques a Irán y aseguró que responden a amenazas de exterminio existencial. Naciones Unidas volvió a pedir la investigación independiente sobre las muertes durante la entrega de ayuda humanitaria en Gaza. Presenta Ornex para su línea de polvo de hornear y levadura Pac Maya. Tenemos cielo claro a esta hora sobre la ciudad de Montevideo. Está frío el tiempo, la temperatura 6 grados o 4 décimas. Los vientos rotan del este-noreste a 4 kilómetros. Presión 1021 decimal 5. La humedad relativa ambiente 97%. La visibilidad alcanza a los 15 kilómetros. Pronóstico para hoy, fresco. Seguirá durante toda la jornada con cielo algo nuboso. 14 la máxima para el área metropolitana. Para el norte se espera uno más, 15 grados. Con luz del pasado. En Ornex creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Ornex, es tiempo de familia. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta Tarjeta D, la tarjeta de todos. ¿Te olvidaste de la tarjeta? Ahora podés pagar desde tu celular. Pedila en créditosdirectos.com.uy. 6 de la mañana, 36 minutos. Empezamos hablando de lo que pasó en el Parlamento en esta madrugada, porque la Cámara de Diputados aprobó la rendición de cuentas y Cabildo Abierto dio sus dos votos para artículos considerados clave y que fueron impulsados por el gobierno. Es el caso del artículo que refiere a aumentar el tope de deuda para endeudar precisamente al país. La iniciativa, que ingresará ya en el día de hoy al Senado, fue aprobada por 96 de 99 votos. El Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto votaron el proyecto. Identidad Soberana no lo votó y Pablo Perna del Partido Colorado tampoco. De ahí se llega a esa mayoría entonces para aprobar el proyecto en general. Vamos a escuchar el momento de esta extensa sesión donde precisamente Álvaro Perrone de Cabildo Abierto daba el voto determinante para alcanzar la mayoría junto a otro voto de Cabildo Abierto también. Y votar entonces la aprobación del tope para endeudarse. Vamos a decir que vamos a votar afirmativamente la rendición de cuenta y su conjunto de artículos. Y vamos a explicar por qué lo vamos a votar. Nosotros vamos a explicar por qué lo votamos y nos vamos a enfocar en la rendición de cuenta y en los artículos. Porque llevamos 14 horas de relatos de un lado y otro, pero poco hemos hablado de los artículos. Y para explicar por qué vamos a votar los artículos, los voy a leer. Sé que todos los legisladores lo tienen adelante, lo saben de sobra lo que dicen los artículos, pero es bueno que la gente sepa de lo que estamos hablando y de lo que es que vamos a votar. El artículo 3, los créditos presupuestales necesarios para atender el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes dictadas contra el Ministerio de Salud Pública que ordenen la provisión de medicamentos de alto precio, así como técnicas y procedimientos terapéuticos. Significa acá que estamos votando recursos para los medicamentos de alto costo. Quiero ver mañana los que no votan este artículo cómo lo explican. No voy a ser yo, ni vamos a ser nosotros, que vamos a explicar por qué no se vota este artículo. Estamos hablando de los recursos para medicamentos de alto costo, que en el pasado tuvimos tristes situaciones donde se asignaron medicamentos después que la persona había fallecido. El artículo 4, lo voy a leer. Financiación, recursos con afectación especial, 2.600 millones de pesos con destino a gastos de funcionamiento de ACE. Todos acá sabemos cuál es la situación en ACE y la situación de los proveedores. Es realmente angustiante, y no solo los proveedores que le venden servicios a ACE, sino que de no votar esto vamos a generar otro problema, que es en el servicio mutual, que tienen muchas deudas, que ACE tiene deudas con ello y que no pueden hacer afrontarlas. Yo me explico también cómo van a explicar mañana los que no votan estos artículos, que de este dinero hay que pagarle a los laboratorios que le venden los medicamentos a ACE, y que el relato es el déficit fiscal, las calificadoras de riesgo. Y yo me pregunto, mañana cuando vaya alguien a ACE, una policlínica, a levantar un medicamento y le digan, ese medicamento no está. Ah, no está el medicamento, sí, pero mire el déficit fiscal como lo dejamos, mire las calificadoras de riesgo, mire la ministra como recibió un premio en Dubái. ¿Quién le explica eso a la gente? La gente no sabe eso. La gente va a saber si el medicamento está o no está. Por eso nosotros vamos a votar este artículo. El artículo 5, el ferrocarril central. Yo no entiendo por qué no lo pagamos en nuestro gobierno, porque entendía que se iba a pagar en el gobierno nuestro. Los 144 billones de dólares, que la información que nosotros tenemos es que hubo un acuerdo, se bajó el precio de la negociación y que hay que cumplirla. Ahora, nosotros en el camino no tuvimos en el gobierno pasado, no tenemos ahora ninguna gran inversión que venga a generar trabajo, por lo menos yo no conozco absolutamente nada. ¿Cuál sería la señal que le podemos dar a algún inversor que esté mirando Uruguay si Uruguay no paga este tipo de acuerdos? Bueno, parte entonces del alegato de la justificación del voto del legislador de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. Reiteramos entonces que la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto de rendición de cuentas correspondiente al 2024 con este aumento del tope de deuda, y la rendición pasa ahora al Pleno del Senado. Presentó Tarjeta D, la tarjeta de todos. Cientos de beneficios, una sola tarjeta. Pedila en créditosdirectos.com.uy o en la red de sucursales de todo el país. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar.